Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Tiempo de Emprendedores vamos a hablar con Julián Inza, el presidente de Albalia Interactiva, para que nos cuente todo lo referente a esa feria de nuevas tecnologías que ha tenido lugar en Hannover, en Alemania. Buenos días, Julián. Hola, Ana, buenos días. Cuéntame, por favor, para los oyentes de Radio Líder, ¿qué empresas españolas han ido a la feria, a esta feria internacional tan importante, y qué es lo que habéis sacado en conclusión? Pues la presencia en la feria ha sido muy significativa porque nos comentaban que siendo España país invitado este año y en contraposición con Australia, que lo fue el año pasado, pues en el caso de Australia habían acudido 20 y tantas empresas y en el caso de España pues han acudido 72 empresas. Eso quiere decir que hemos multiplicado de forma significativa el número de empresas que un país incorpora. Creo que la presencia española este año ha sido muy significativa. Y eso da a entender que el nivel de las empresas españolas en nuevas tecnologías es muy alto. Sí, lo cierto es que ese fue un mensaje muy positivo que dio nuestro presidente del gobierno en la ceremonia de inauguración. Don José Luis Rodríguez Zapatero tuvo una intervención en la de que destacó el papel que las nuevas tecnologías desempeñan en España con algunas de las empresas punteras más grandes y más relevantes en el panorama internacional en el ámbito de las tecnologías de información. Por supuesto, ahí no se puede dejar de mencionar a Indra y a Telefónica, pero también algunas entidades financieras que tienen un papel muy importante. En la feria en particular había dos empresas del grupo Santander, que eran Isbank y Produbank, dos de las empresas especializadas en distintas áreas de la tecnología, lo cual demuestra que incluso entidades financieras que tienen un target especial, que son los clientes finales, pues también ven importante el hecho de destacar que disponen de tecnologías muy avanzadas. ¿Y podemos hablar de alguna conclusión así especial de este congreso que duró 3 días en Alemania? Pues yo creo que sí que hay algunas cifras interesantes. Tenemos, por ejemplo, dentro de lo que era la representación de la feria, pues estuvieron presentes las asociaciones más relevantes como AETIC y Asimeler y Asimelec. El sector TIC en España supone un volumen de 114.000 millones de euros, prácticamente el 6% del Producto Interior Bruto. Esto significa que el nivel de relevancia del sector en la contribución a la economía es muy relevante. El crecimiento acumulado durante el periodo 2005 a 2008 ha sido del 43%. Estoy citando algunas de las cifras que ha presentado el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en palabras de don Miguel Sebastián, que es el ministro. En el marco de la presidencia española, de hecho, también se está preparando las bases de la declaración de Granada con una estrategia hasta el año 2015, de manera que las iniciativas de desarrollo en el ámbito de la Unión Europea sean también muy, muy significativas. En el ámbito concreto del desarrollo español se puso de manifiesto, por ejemplo, la penetración de la banda ancha en España, que alcanza unas cifras pues que son realmente significativas. Allí hizo una pequeña pullita la canciller Angela Merkel porque mencionó que en Alemania iban a empezar a ponerse líneas de 50 megabit por segundo, lo cual es un logro significativo, pero lo cierto es que esa tecnología de 50 megabit por segundo está también disponible para las empresas tecnológicas españolas, con lo cual pues los operadores que se planteen desplegar esas infraestructuras pues lo van a poder hacer. Quiero decir que hoy en día la tecnología está disponible en todas partes. Hay un tema que me llamó mucho la atención, paseando por algunos de los pabellones en los que había representantes de los países orientales, de Japón, China, en fin, uno de los temas que me pareció muy interesante es que se veían, por supuesto, teléfonos, smartphones de muchas características, pero quizá lo más relevante fue la cantidad de libros electrónicos de diferentes fabricantes que se vieron en la feria. Para mí eso es un indicador de que los e-books van a estar pronto disponibles